El 6 y 7 de junio tuvo lugar el Congreso Productivo Bonaerense en el Hotel Provincial. Ahí tuve la suerte, el privilegio de participar de una mesa, debate, de exposiciones sobre vías navegables, desarrollo y soberanía. Había una mesa de lujo, ¿no? Estaba Jorge Tayana, el ministro de Defensa, Gastón Gioni, que es subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Néstor Darwin Volatti, que es director de exploración offshore de YPF. Algún día vamos a tratar de charlar con él. Hernán Orduna, con él sí charlamos, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Canal Magdalena. Y estaba también Jimena López, que es diputada nacional, pero es, yo diría, casi virtualmente viceministra de Transporte de la Nación, es secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Ella tiene a su cargo la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, de Transporte Automotor, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, y con ella estamos en comunicación porque tiene la generosidad de atendernos. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un placer hablar con una radio comunitaria, así que para mí es un orgullo que ustedes me estén llamando a mí. Muchas gracias. Es mutuo porque, bueno, fuiste una de las expositoras más aplaudidas, si bien todos tuvieron una excelente exposición, porque vos hablaste de cosas que realmente no sabíamos, que, por ejemplo, que hay cámaras y que uno puede ver en vivo lo que está pasando en dónde, en el canal Mitre, en realidad tiene que ver con un sistema, lo explico así, como más casero para que se entienda. Es un sistema que se diseñó de seguridad para lo que se conoce como la vía navegable troncal, que es todo es todo lo que tiene que ver con los puertos de Rosario, Paraná, el Norte, bueno, que une varias provincias, todo el recorrido. Se llama Sistema Simón, que es un sistema inteligente en donde se pusieron aproximadamente 320 cámaras a lo largo del río, tanto domos como en las boyas, para poder contabilizar, o sea, saber qué cantidad de buques circulan en esa carretera fluvial, por decirlo de alguna manera, que es el río, que no teníamos información precisa, y poder decir, bueno, tenemos tantos buques, y a su vez tener en claro la información, porque esa información es pública, se puede consultar en la página de AGP, y vos podés mirar cómo viene el río ese día, y a su vez saber los buques, de qué bandera son, a quién pertenecen, en qué altura están del río. Me parece que es algo que no se ha difundido, y yo creo que es una herramienta de soberanía porque nos permite a nosotros y a nosotras como argentinas tener todo el tiempo el control sobre lo que está pasando sobre esa vía navegable troncal, que por ahí tanto debate genera en relación a la soberanía, a la libre navegabilidad de los ríos avaladas en nuestra Constitución, pero cómo interpretamos esa libre navegabilidad. Y me parece que es importante rescatar que en el momento en que se pasa la administración a AGP, que es una Administración General de Puertos, que es obviamente una institución del Estado, cómo se mejora todo lo que tenía que ver desde el dragado, el gerenciamiento e incluso el control sobre esa vía navegable troncal desde hace más o menos 28, 29 meses. Esto quiere decir que todavía pertenece al Estado, mejor dicho, siempre perteneció al Estado, pero se terceriza la administración. Esto ahora está en manos del Estado. Ahora está en manos del Estado. Estuvo mucho tiempo con una administración tercerizada sobre los privados, que tenían que ver con las administraciones de puertos privados, con ciertas cuestiones de la bolsa por ahí de Rosario, sí, que no teníamos ningún tipo de información. Cuando se termina esa concesión, se define que la explotación, control, dragado, gerenciamiento, todo lo que tuviera que ver con el hacer de esa vía navegable troncal fuera injerencia específica del Estado Nacional a través de la AGP. Y luego, en ese periodo, también se crea lo que es el ente de control de la vía navegable troncal, que está formado por las diferentes provincias a través de sus representantes, para tener mayor injerencia, porque es un recurso natural propio, que delimita obviamente las funciones que pueden llegar a tener y las injerencias que pueden llegar a tener los otros países sobre nuestra vía navegable. Pensemos que tener el control y el gerenciamiento de esa vía navegable también nos permite empezar a, en algún punto, a reestructurar lo que es la industria naval argentina, porque con la cesión de todas las vías navegables en manos de privados, también se desguazó una industria naval, generando que hoy en día, por ejemplo, Paraguay sea la segunda flota de barcazas del mundo, cuando en realidad esa riqueza y esa expertise es netamente argentina. Entonces tenemos que poder pensar estratégicamente cómo en algún punto rearmamos también, en términos de soberanía productiva, lo que tiene que ver con la producción para industria naval. Vos sabés que yo tuve la suerte de pertenecer, de navegar en los buques de ELMA. Que era un orgullo, 67 barcos y unas líneas de fomento impresionantes. Siempre lo digo yo, ¿no? Digamos, el gran valor que tenía ELMA eran las líneas. Llegó Menem de la mano de Cavallo, o Cavallo de la mano de Menem, y desguazó, desreguló la digamos, las líneas, y después, bueno, nada, regaló ELMA. ¿Es un sueño pensar otra vez en una línea de bandera? En realidad lo que estamos... A ver, obviamente, esto te lo comento como, no sé, como argentina, como patriota, como... Yo, viste, que trabajo hace 10 años con Massa, y una de las cuestiones que me pidió es fundamentalmente normalizar el plexo legislativo que tiró abajo nuestra industria naval. O sea, poder sacar todas las disposiciones viejas que pusieron excepciones desde la ley de cabotaje nacional, que le pusieron excepciones permitiendo que se contratara mano de obra que venían los buques y no que todo el amarradero y demás fuera específicamente de mano de obra argentina, como pasa en otros lugares del mundo, hasta la posibilidad de... Hay un decreto de Macri que estamos estudiando que sacó del presupuesto el incentivo a la industria naval para poder en algún punto sostener todo lo que tenga que ver con la fabricación, con el acceso a créditos blandos. Estamos estudiando la posibilidad de derogación, no sé si en lo inmediato, pero sí, obviamente, antes de terminar al menos mi mandato. Y el tema de ver cómo podemos generar industria propia desde esta sesión que hicimos el otro día del dique 5 para Astillero Río Santiago. Obviamente la idea nuestra, y desde el espacio de Unión por la Patria, una de las cuestiones es volver a fomentar la soberanía, y la soberanía no solamente declamativa. Para tener soberanía necesitamos tener industria naval propia, barcazas propias, mano de obra argentina. Entonces, me parece que hay que entender que es un sector que se lo fue desguazando a lo largo de los años, sobre todo a lo largo de los gobiernos neoliberales, y que tenemos una fuerte potencia ahí, una fuerte expertise. A mí me asombra, yo no vengo específicamente si se quiere, del ambiente naval, más que haber nacido en un puerto al que amo, obviamente, profundamente, y tener mucha vinculación con él, claro, con el mar, y fascinarme con todo lo que tenga que ver con el agua y con las posibilidades que ofrece el agua para el comercio, para el traslado de personas, bueno, para un montón de cuestiones. Pero sí me asombré cuando empecé a estudiar, inclusive armamos una mesa desde armadores, sindicatos, para poder trabajar. Cuando empiezo a estudiar la expertise que tiene la Argentina en el tema, inclusive en las mesas de negociación bilateral con Paraguay, en esto que te estoy diciendo, el sistema Simón fue ideado por gente argentina, que tenía, bueno, por ingenieros que específicamente pensaron toda la traza de la vía navegable troncal, y que vos te parás en un sistema que es público y podés ver absolutamente todo, desde cómo está el clima, que te permite, para quienes están interesados en navegar, hasta, bueno, cómo va ese día la cantidad de buques que hay sobre la vía navegable. Y a mí me parece que, yo no sé si lo perdimos, yo creo que nos los quitaron a propósito, porque tenía que ver con intereses, si se quiere, más desde la colonización de otros países hacia Argentina con nuestros recursos naturales. Y una de las cuestiones que nos sugirió, que nos pidió más a la hora de trabajar, fue: apunten a esto, normalicen este plexo legislativo, pensemos en meter en presupuesto nuevamente el tema de la industria naval. De hecho, Marcela Paso, que es una de mis compañeras del Frente Renovador, es quien hace mínimo 8 años viene peleando para volver a implementar la ley de marina mercante. Bueno, es un tema que siempre hay que ponerlo en términos de política pública, aparte por la cantidad de gente que habilita trabajo en ese sector. O sea, es de verdad, es una fuente de trabajo que, si lo vemos estratégicamente y empezamos a trabajar en la recuperación de oficios vinculados a esa industria, tenemos una generación de empleo muy por encima de otras industrias porque necesita mano de obra activa. Estamos charlando con Ximena López, que es secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Ximena, vos me estás planteando que, digamos, una posible presidencia, esperada presidencia de Sergio Massa, va a ser eje en el tema de la soberanía. Sí. Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho desde el Frente Renovador, y una de las cuestiones que tiene que ver es con poder desarrollar industria argentina, industria naval, industria de defensa, sí, inclusive la posibilidad de pensar en el mediano plazo el valor agregado del litio, que tiene que ver con un tema que ha generado bastante controversia y que, sin embargo, nosotros tenemos bien en claro hacia dónde vamos con el valor agregado que hay que pensar para todo lo que tenga que ver con las industrias desde el extractivismo, que es una forma, porque, a ver, hay que pensar, yo cuando entré a trabajar al Congreso, hay que pensar en las economías regionales. A veces ciertas discusiones se dan desde algunos centros, porque yo no creo tanto eso de la centro y la periferia, pero se dan desde algunos centros, y, por ejemplo, hablemos con los catamarqueños a ver qué piensan de su industria minera. Hablemos con los jujeños, o sea, también hay que entender algunas cuestiones. No siempre todos los reclamos son válidos. Sí creo, obviamente, que hay que tener cuidado sobre el medio ambiente, sobre los recursos, pero también entender que esas industrias, hoy en día, muchas economías regionales, les generan pleno empleo. Sí, bueno, es todo un tema ese, pero digamos... Es muy controversial el tema, sí. Pero hay que poder ver todas las aristas y tratar de generar el menor impacto posible en los términos del largo plazo sobre nuestro ambiente. Pero me parece que hay discusiones que tienen que tener a las partes sentadas en la mesa. Y sobre esos diálogos me parece que Massa tiene toda una capacidad para poder conducir estos procesos que a veces son complejos por los intereses que se tocan o las discusiones que se generan, pero tenemos que pensar en un desarrollo que implique a todos y a todas las partes. Sí, esto es absolutamente necesario, pero bueno, digamos, sin entrar en específicamente en el tema de Jujuy, porque es muy delicado y nosotros... No, Jujuy es un globo de ensayo de lo que puede llegar a ser la derecha en los términos de represión, en los términos de persecución estatal, en los términos... Yo, de hecho, esto es una situación personal que me pasó. Uno de mis compañeros fue buscado en su casa a las 12 de la noche, chupado desde su casa, llevado durante 5 días a un lugar que no sabíamos ni siquiera dónde estaba. No, lo de Jujuy es un horror en los términos... Bien. Desde las garantías procesales. Yo estoy hablando específicamente de su economía y su vinculación con el litio, pero no estoy para nada haciendo... Avalando, claro, sí. De Gerardo Morales, y ni siquiera tenemos que empezar a pensar que la situación de Milagro Salas no tiene que ver ni siquiera con una cuestión de lo que hizo o lo que no hizo. Es crueldad lo que se está haciendo esa mujer. Así es. Entonces, desde ese lugar, que quede bien en claro que de gobernar la derecha nuevamente en este país, el globo de ensayo fue Jujuy, y lo tenemos que estar todo el tiempo mirando, porque de lo que se considera público, lo que se publica en los medios, es muchísimo más grave y muchísimo más tremenda la persecución que hay a quienes pensamos diferentes en relación a las prácticas, si se quiere, totalitarias que pretende desarrollar el actual gobernador. Sí, coincidimos absolutamente entonces en ese aspecto. Para el final de la charla de hoy, que te agradecemos profundamente, Ximena López, se viene esto que vos planteás, ¿no? Se vienen las elecciones. Nosotros nos podemos tranquilizar con que la idea es que la vía navegable troncal, va a seguir administrada por el Estado, que se va a hacer el canal Magdalena. Sí, de hecho tuvimos la reunión esta semana con el tema del avance del canal Magdalena. Estamos más que queriendo que esa licitación salga como tiene que salir, que el canal se desarrolle, porque es justamente una mejor conexión norte-sur de nuestro país, la posibilidad de mejorar los tiempos de navegación. La vía navegable troncal va a seguir en administración del Estado, porque tenemos un decreto que se conforma el ente de control formado por cada una de las provincias, y ningún mandato, al menos a la fecha, ha sido contrario a eso desde los gobernadores. De hecho, la mesa de la vía navegable troncal surge desde una propuesta en donde estaban sentados todos los gobernadores y cómo se iba a conformar esa mesa. Sí, lo que hay que tener en claro, y esto por ahí es un mensaje a la ciudadanía, es que si nosotros queremos seguir teniendo soberanía sobre nuestros recursos, la posibilidad de definir y la presencia del Estado permanente y no un loteo específicamente en relación a la vía navegable troncal, obviamente lo que nosotros tenemos que pensar es en esta fórmula Massa Rossi, Axel Kicillof, Verónica Magario, sobre todo quienes vivimos en la provincia, y me parece que la idea, al menos del canal Magdalena, es que se pueda resolver en el mes de agosto el llamado a licitación, que es algo que venimos trabajando, porque de verdad es una licitación muy compleja en términos administrativos por el volumen económico que tiene la misma y por todas las particularidades legislativas que se dan a la hora de una licitación con un dragado que tiene que tener bandera argentina. Bueno, es complejo, pero nos interesa que ese canal se dé, que esa obra salga, que podamos pensar en cómo podemos expandir en algún punto las conexiones, cómo abaratar costos de logística, porque tenemos un tema que sí se vincula con las economías regionales, que es el valor de la logística, de poder traer mercadería para que pueda salir por determinados puertos más centrales. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso? Y eso requiere obras y requiere inversión pública para poder generar las condiciones. Jimena, te agradecemos mucho porque, bueno, nos das, a mí particularmente me da mucha tranquilidad escuchar estas propuestas, sobre todo del tema soberanía, que es un tema que nos viene ocupando desde hace mucho tiempo. Te agradecemos mucho y gracias por este rato. ¿Cómo está Necochea? ¿Estás en Necochea? Estoy en Necochea porque vengo los fines de semana a trabajar acá para la campaña, con mis compañeros. Hoy amaneció frío, pero a mí me gusta el clima de Necochea. A mí me encanta el verano cuando hace mucho calor, me encanta que haga frío y que haya viento. Yo amo mi ciudad, entonces todo lo que pase acá me parece que está bueno, y aparte en invierno tiene que hacer frío, entonces corresponde que así sea. Tal cual. Yo les quiero agradecer a ustedes por llamarme. Yo creo que hay que seguir difundiendo cuáles son las ideas de soberanía, cómo se hace material ese concepto. De hecho, yo ayer leí algunos textos en esto de que la palabra soberanía tiene mucha vinculación con la estructuración del sentimiento de nación, de ciudadanía. Me parece que tenemos que poder defender lo que es nuestro, entendiendo que también parte de nuestro desarrollo es poder cuidar todo lo que tenga que ver con nuestras rutas navegables, con nuestras rutas inclusive de paso internacional. Creo que inclusive pensar una patria grande que implique este lado del sur de América Latina también tiene que ver con la defensa de las industrias nacionales, porque tenemos gente que sabe, que conoce mucho, gente que puede. Yo lo vi el otro día con el astillero Río Santiago. Los compañeros del astillero Río Santiago tienen una expertise impresionante en el tema, y hace muchos años que han estado sin trabajo por definiciones políticas que no se tendrían que haber tomado en su momento, y que sin embargo han resistido el embate de las privatizaciones de forma sistemática, permanente, y son 2.900 familias que viven de esa industria, al menos en el astillero Río Santiago. Entonces, de verdad hay que pensar fuertemente cuando hablamos de soberanía, cómo lo hacemos política pública. Así que desde ese lugar, contá conmigo las veces que sea necesario para hablar del tema, para armar, si se llega a dar el avance del llamado a licitación ya cerrado, porque tenemos aprobado inclusive el contratar, nos dijeron ayer. Podés volver a llamarme para contarte cuáles son los pormenores de esa licitación, porque para nosotros es un acto de soberanía que ese canal se pueda hacer. Tal cual. Y por el otro lado nos amenazan con el blindaje. Digo, esto como para cerrar. Jimena, gracias. La verdad que sos muy clara y nos das tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y siempre, y hay que poder pensar, esto te lo dejo también como desafío, la razón de los medios comunitarios y la posibilidad de llegar a cada barrio, a cada compañero, a cada compañera. Es fundamental tener comunicaciones que construyan otras posibilidades. Así que yo te agradezco profundamente también que vos me estés llamando y que podamos pensar en agosto, votar a Massa, a Rossi, a Axel y a Verónica y tener un gobierno y seguir profundizando una democracia que sea mucho más inclusiva.